Esto es Punks por el Mundo, tercera edición. Mi nombre es Carlos, bienvenidos a todos a este nuevo programa en este querido sábado en Bariloche y en el Bolsón. Aguante Radio La Negra, loco. Se iba Escorbuto, Adiós Reina Mía, compartiendo un poco de música de nuestro querido Paco Galán. Ahí ayer le mandé un mensaje contándole que estábamos haciendo este programa para toda la gente de Bariloche y del Bolsón, y le pedí que en algún momento nos mande unos saludos para todos, así que en los próximos programas ojalá que me echemos unos saludos de él. Así que bueno, nada, acá pasamos otra semana más llena de quilombos. Nos acaban de enterar de la muerte del hermano de Facundo, Facundo Jones Walla, que está extraditado en el estado de ocupación militar chileno. Y bueno, nada, vamos a dedicarle parte de la música a nuestro querido vecino, el Facu, para que aguante ahí. Está saliendo de una huelga de hambre que lo dejó bastante mal, y bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿viste? La estigmatización social hacia determinadas personas hace que bueno, que después pinten estas noticias, ¿no? Donde dicen que muchos se han quitado la vida, y es de lo más dudoso, ¿viste? Una persona que, por más que tenga la vida recontra complicada, lo que la empuja a quitarse la vida no es solamente el pelearse por los derechos de todos los pueblos avasallados por los estados militares. Así que nada, esperemos que le hagan una autopsia al cuerpo del hermano de Facu, y ahí se dé cuenta el forense si realmente tiene todas las características de alguien que se suicida, o si fehacientemente lo han querido presentar así, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a arrancar con el segundo tema, sin más preámbulos. Hoy les tenemos unas sorpresas, algunas sugerencias de algunos amigos y amigas que nos han pedido música. Ya conforme vaya pasando el tiempo y nos estructuremos un poquito más, vamos a estar ofreciendo un número de teléfono para que también puedan pedirnos y sugerirnos música a ustedes. Así que nada, ahí vamos con nuestra segunda selección de música para la noche de hoy. We'll be right back. Se iba ahí Brigada Flores Magón, como les prometimos a los compañeros. Íbamos a compartir este audio, donde, bueno, junto a otros artistas de otras bandas, como Non Servium, reunidos en un escenario, cantaron hace muy poco y bueno, subieron a sus redes esta grabación que nosotros pudimos reciclar para poder presentarles esta noche con muchísimo cariño, para difundir un poco también la obra de los compañeros franceses, que hace poco falleció su baterista. Y bueno, este es un audio registrado en vivo que pudimos remasterizar gracias a Estudios Caracol Viajero Records, un micro proyecto, un micro emprendimiento, básicamente anticapitalista, que lo que busca es brindarle una caricia a esos audios, a esas grabaciones que muchísimos compañeros y compañeras músicos, músicas, intentan hacer, ¿no?, para llevar adelante una carrera artística que no va de la mano del mercado, no va de la mano de Sony Music, no va de la mano de los grandes negocios, del comercio humano. Y bueno, pero que están ahí, ¿no? Y los músicos tienen todo el derecho de poder compartir, de poder crear y de poder unirse, ¿no? Ya no en contra, por así decirlo, o sí, ¿no? Qué sé yo, cada uno desde como lo ve. Pero bueno, más que pelearse contra un monstruo tan enorme como lo es el mercado internacional, yo creo que uno lo que hace a nivel musical es para ser un poco más feliz y ser un poco menos triste, más que para pelear. Así que, nada, se pelea con otras cosas, se pelea yendo a retacar comida, a retacar bebida o monedas, o organizando eventos para juntar comida, cosas para los comedores y hacer ese tipo de ayudas. Bueno, vamos con la próxima canción. ¡Oy, oy, oy! Cause Pasaba ahí el compañero Fermín Muguruza por el programa del día de hoy con su banda Cortatu, banda que nos gusta desde que la descubrimos, nuestra pequeña juventud, allá por el 2000, la época de los saqueos y el hambre más atroz que peló nuestra tierra. Y bueno, nosotros tenemos la edad que tenemos. Tenemos compañeros más grandes, tenemos compañeros más jóvenes. Y bueno, y tenemos también a los desconocidos radioescuchas de siempre. Y bueno, también ahí varían entre los 60, me animo a decir, 70, 40, 50 y hasta 30 y 20 o menos, capaz. No sé, dependiendo de cada uno de ellos. Así que cariños, saludos, abrazos para todos. Espero que les esté gustando el programa del día de hoy. Vamos a empezar con los picaditos. Los picaditos, le digo yo, a cuando pasamos placas enteras de alguna banda en particular. Esta banda nos la pidió nuestra compañera Karen, que hoy también se ausentó porque, bueno, está metiéndole pata a sus laburos. Bueno, nada, le deseamos mucha suerte para que los saque adelante. Y es una banda que cuando la descubrí, yo particularmente dije, wow, qué buen nombre. Porque la verdad que me impactó la conjetura de esta gente que bueno, bautizó así su banda, ¿no? Yo creo que un poco porque también es como percibió a su sociedad. Estamos hablando de Fértil Miseria, una banda donde canta una chica. Y bueno, vamos a pasar un álbum del año 92 que remasterizamos. Yeah. Bueno, ahí se iba Fértil Miseria. Particularmente esa canción es la que más me gusta a mí. Bono, Dable, Gono, Rea. Y bueno, una de las que más me impactó cuando un amigo allá en... No me acuerdo si fue en Ecuador o en Colombia, allá en Cali, me habló de esta banda. Creo que fue en Cali. El abuelo, ahí un abrazo grande para él. Así que... Nada, bueno, ahora vamos a presentar algunas cositas que probablemente no hayan escuchado nunca, porque no existen en el ideario o en el imaginario popular de nuestras mentes obnubiladas por el punk. Yo básicamente siempre escucho los mismos discos, soy muy aburrido, pero bueno, me dijeron, che, ¿por qué no te haces un programa? Y la verdad que dije, bueno, si me lo pedís así, ah. Y bueno, no me voy a ir mucho por ese punto en particular de todas las ramas que tengo en el cerebro, porque les quería hablar de una banda que conocí cuando estuve en México, que son unos chicos que, gracias a que se acabaron los bloqueos de los viejos que dominaban su tierra, pudieron acceder a las redes, a la internet básicamente, ¿no? Y a, bueno, al Facebook, y empezaron a publicar algunos de sus trabajos y maquetas, y a mencionar algunos de sus recitales. Estamos hablando de los chicos de Estafilococo, que bueno, por nombrar una de las dos bandas que conocí en esta vuelta que anduve girando y terminé en México. Los chicos de Estafilococo inventaron lo que ellos bautizaron un poco a modo de revival de lo que fue el punk en el País Vasco en los 80, el punk radical cubano, el PRK. Y bueno, nada, vienen agitando esa bandera en su barrio, ahí en La Lisa. Un cariño para todos ellos, para el Liban, para el Carlitos y para su madre ahí, que también he hablado con ella, para el tío. Son gente muy humana y gente muy como uno, son punkis, ¿viste? Así que nada, vamos a estar pasando algunas canciones de ellos para que ustedes escuchen de lo que pudimos remasterizar, de lo poquito que han subido a las redes. Y bueno, más adelante quizás nos volvamos a comunicar con ellos y a pedirles unos saludos y que nos envíen algún material nuevo, si es que tienen. Nuestro cariño para los muchachos de La Lisa allá en la isla de Cuba. Estafilococo, chicos, los dejo con un par de canciones de ellos sonando. CCC, abajo los Castro. Así, así, no, no, que como. A ver, aquí normal, estamos aquí en la Paja Récord. Sí, porque hay que decirlo, Paja Récord. Y bueno, así se iban los chicos de Stafilococo. Hoy elegimos de cortina una banda que se llama Ancestro Siniestro. Ska Punk español. Y bueno, entre otras de las bandas que elegimos para los picaditos del día de hoy, de las plaquitas integrales de las diferentes bandas, hay una muy bonita que es de una banda que se llama Los Dólares, que es la que vamos a estar pasando ahora. Y bueno, espero que les guste tanto como a nosotros. La basura electoral reina la ciudad. Antes y durante y después de la elección, miles de millones gastan en publicidad. Sigue el hambre y la pobreza y el mojón electoral, engañando a la gente con su campaña electoral, para impulsarlos a que vayan a votar. Y ya me tienen obstinado, obstinado con su justicia falsedad. La rutina continúa antes de la elección, ensuciando todos los talentos de Hazlo tú mismo, no seas tan capital. Hazlo tú mismo, es que eres más normal. Hazlo tú el delincuente pobre es condenado a la prisión. Todo esto se debe a la corrupción y a la desigualdad social que reina en la nación. Los corruptos roban a la población, creando pobreza y la destrucción. Váyanse a la mierda con su puta corrupción. Los corruptos roban a la población, creando pobreza y la destrucción. Váyanse a la mierda con su puta corrupción. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras. nacionalidad. Yo no quiero cantar el himno nacional. No quiero ser parte de este estado que me ha manipulado y me ha convertido en un esclavo. Servicio es pura mentira. Medallas y honores a cambio de tu vida. Ellos solo necesitan un buen batallón de puros asesinos que resguarden su nación. Nada más pensando en una tal soberanía. Y bueno, así se iban los dólares. Ya me olvidé de la placa. Recién estábamos hablando con Karen, le digo, no sabés, le digo, la audiencia llora, le digo. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está Karen? ¡Karen! Este no explica nada, pasa música toda fuera de contexto. No hace ni un análisis de quiénes son los integrantes de los grupos, pasa toda música así nomás. Y se reía la otra vez. La verdad es que yo soy así, ¿viste? Un poco colgado. Pero bueno, este programa del día de hoy me gustó más que el programa anterior. Porque el programa anterior me obligué a tomar vino con limón. Me costó muchísimo. La verdad, sufrí demasiado. Porque nada, tenía una angina terrible. No por haberme obligado a mí mismo a tomar vino, eso no me afectó para nada. Pero sí traté de meterle toda la onda a pesar de estar muy muy muy decaído. Y bueno, nada, ahí estamos pensando en el futuro meter algunas propagandas que queremos hacer, ¿viste? Porque bueno, nada, vamos a comprar cerveza al supermercado y vemos cervezas con nombres raros y nos dan ganas de hacerles chivos, pero bueno, sabemos que son conexiones inalcanzables, así que vamos a tratar de hacer conexiones con nuestros amigos productores de cerveza y gente así de más del palo para poder hacer unas propagandas en el programa que, nada, a nosotros nos encantaría. Sobre todo por la creatividad que lleva, ¿no? El hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, se nos fue la primera hora del programa, gente. He de comunicarles. Entre pingos y flautines, se nos fue. Así que nada, vamos a estar pasando más material de este tipo así, de los picaditos. Y bueno, después les comentaremos de qué va. ¡Tú Alex de Moon, Claudia López, Daniel Mendoza. vivo preso de tu puta sociedad. Llevo varios meses encerrado en esta celda sin motivo ni razón. Nadie sabe cuánto más me queda y es un estúpido abogado. Yo no sé qué hice yo. No, no, no, no. Fue como un balde de agua fría. Yo recuerdo ese día cuando el guante me cayó. Ahora solo queda incertidumbre, muchas ganas de jugarme de motín y rebelión. Quiero fugarme de penas, si corre carne se va a la libertad. Quiero fugarme de penas,

Esto fue Punks por el Mundo, tocando algunas plaquitas de algunos punkis que han grabado para poder compartir así su hermosa música. A nosotros nos encanta escuchar, bailar y compartir con todos nuestros seres queridos. Este programa nació para, por y con amigos, así que es para todos ellos y para los amigos de sus amigos y para los amigos de los amigos de sus amigos. Así que quería agradecerle a las radios que nos están retransmitiendo tanto los sábados como los domingos, como los miércoles, casi domingo cualquier, que son FM Los Coihues en Bariloche y Radio Autónoma Piqué. Y en el bolsón agradecerle a Radio La Negra 90.1 de la FM, que nos brinda este espacio para poder compartirles a todos y cada uno de ustedes en sus casas los mejores disquitos remasterizados de la mejor manera que se puede, para que se escuche con la mejor calidad de audio posible. Vamos a dejarlo por esta noche con la última placa de Los Picaditos del día de hoy, que es una placa de banda Bonot. Elegimos Guerra a la Calle porque, bueno, también hay que levantarse y guerrear, cada uno con amor en su corazón, con lo posible, para que no decaiga todas esas buenas cosas que nos gusta que nos vuelvan en la vida. Bien, cada uno de su lugar aportando un granito de arena para sus seres queridos, para que puedan llevar su pan a la boca y abrigarse bien porque hace mucho frío en estos inviernos. Me siento muy podrido y estoy algo bebido, y este maldito hasta que me mantiene con olvido. He perdido la vida, más nunca le he perdido. Abrazos y besos a montones para todos ustedes, que tengan una agradable noche. Los dejo con banda Bonot, Guerra a la Calle. Yeah!